Amigos, nosotros nacemos con una tendencia al pecado. Y el pecado puede ser muy atrayente, muy seductor, pero también puede ser muy engañoso, porque nos puede llevar a la muerte. En este sentido, esta semana estudiaremos cómo tú y yo podemos entristecer, apagar y rechazar al llamado de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Sabías que hay un pecado que Dios no puede perdonar? ¿Quieres saber de qué se trata? Pues acompáñanos. Estamos en Código Abierto, que inicia de esta manera. Bienvenidos una vez más, amigos, a Código Abierto. Este es nuestro programa que nos reúne cada semana para estudiar de una manera diferente la palabra de Dios en un lenguaje juvenil donde tú eres muy importante para este programa. Queremos enviarte un abrazo ahí donde tú estés, decirte que te animes, ánimo. Dios está contigo y Dios es nuestro ayudador, nuestro sustentador y quiere estar contigo y Él quiere derramar las más grandes bendiciones en tu vida. Y eso puede ser real ahora. Amigos, el tema de esta lección, la lección número 11, entristecer y resistir al Espíritu. Es la penúltima de este trimestre, ¿no? Y para esto tenemos invitados, ya son parte de la casa, de la familia, pero si tal vez no los conoces, es la oportunidad ahora de conocerlos una vez más. Álvaro, bienvenido una vez más a Código Abierto. Bueno, muchas gracias, Waldy, por la invitación que me dieron otra vez de venir, y especialmente para un tema tan interesante como es el de esta semana. Muy bien. ¿Algún saludo que quieras enviar ahora? Bueno, envío saludos a mi familia que está en Santa Cruz, que seguramente están asistiendo al programa porque son admiradores tuyos, Waldy. Oh. Saludos a ellos y a la iglesia del Distrito Baroa. Gracias. Entonces, a la parte oriental de Bolivia, ¿no es cierto? Ahí un saludo grande. Y también un saludo grande a todos nuestros amigos, no solamente de Bolivia, sino de Sudamérica también, que ven y sintonizan este programa. Noemí, gracias por haber aceptado nuestra invitación una vez más. Nuevamente muy feliz, Waldy, por ser parte de la familia de Código Abierto y también para debatir este tema muy importante. Y sí, también quisiera mandar unos saludos para el sur de Bolivia, de que es en Tarija, unos familiares que están allá. Bueno, un saludo también para cada uno de ellos, también para la Iglesia Central de Tarija. Muy bien, y nos vamos a ir un poquito más, ¿no? Más al sur. Sí, más a nuestros amigos de Argentina y de Chile, que también tenemos muchísimos, sí, ahí que ven este programa. Un saludo grande para todos los jóvenes. Y bueno, alguien que es de la casa aquí. Pablo, bienvenido a Código Abierto. Waldy, muchas gracias nuevamente por la invitación. Mencionaste Chile. Quiero mandar un saludo afectuoso a Chile, a Temuco. Mis queridos hermanos de Temuco, un saludo fraternal muy grande, un cariño grande para ustedes. Dios los acompañe en este tema fantástico, entristecer y resistir al Espíritu Santo. Muy bien. Yo quiero enviar un saludo especial, ¿no?, a una familia que está en Estados Unidos, ¿no? Hermano tuyo, ¿no? Un amigo, toda su familia y muchos. Bueno, hay una comunidad grande de latinos allá que nos escriben a la página de YouTube y dicen: muy bueno el programa, realmente es una bendición para todos ustedes, amigos. Un abrazo grande de este Código Abierto. Vamos a orar, ¿no? Porque no podemos iniciar nuestro estudio sin pedir la dirección de Dios. Álvaro, por favor, tú eres el encargado. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, una vez más por esta oportunidad que nos das a cada uno de nosotros de poder, Señor, abrir tu palabra y poder conocer, Señor, enterarnos cómo, Señor, poder evitar entristecer y resistirnos al Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias por la semana de vida que nos regalaste, Señor. Y te pedimos, Padre, que todo lo que vayamos a hablar y debatir en este lugar sea siempre para honra y gloria tuya. Sí, muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, ahora acompáñanos al marco temático de la lección. Gracias. Realmente la lección de esta semana es del todo importante. Entristecer y resistir al Espíritu. El Espíritu Santo tiene la habilidad única de guiar a los pecadores a darse cuenta de su verdadero estado de pecaminosidad. También despierta en nosotros un deseo de aceptar a Jesús y su perdón de nuestros pecados. Al mismo tiempo, este fuerte y poderoso Espíritu Santo puede ser resistido por los débiles pecadores. Es un pensamiento increíble que seres humanos frágiles, creados por Dios y dependientes de Él, sean capaces de ofrecer resistencia a la obra del Espíritu Santo y en última instancia a la gracia de Dios. Por más poderoso que sea Dios, Él no fuerza nuestra libertad de elección, respeta nuestras decisiones. Como dijimos al principio del trimestre, recordarás, el Espíritu Santo es un ser personal, no solamente una fuerza divina. Por eso puede ser contristado. Pero, ¿de qué formas contristamos al Espíritu Santo? Cuando permitimos que el pecado encuentre cabida en nuestro corazón y cuando estos se manifiestan en nuestras palabras, actos, entonces el Espíritu queda triste y contristado. ¿Qué significa contristar? Significa desdeñar su presencia, rechazar su presencia santificadora, su poder transformador, porque continuamos pecando voluntariamente. También está el hecho que el Espíritu Santo puede ser contristado cuando nosotros continua, obstinada e indiferentemente rechazamos su invitación y decidimos hacer nuestra propia voluntad. La palabra apagar sugiere la idea de un fuego. Esto sugiere que hay algo acerca del Espíritu Santo que es común, como un fuego que podemos apagarlo. Deberíamos recordar que el Espíritu Santo hace dos cosas importantes por nosotros. Nos da conciencia del pecado que mora en nosotros y nos da poder para vencer al pecado. Quizá ningún otro pecado haya causado tanta incertidumbre y angustia entre los cristianos. Y haya sido también mal interpretado que la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sí, haríamos bien en recordar, sin embargo, que todos los pecados son infames ante Dios, aun cuando algunos pecados pueden tener consecuencias más drásticas que otras. En realidad, ningún texto en la Biblia dice que ningún pecado no puede ser perdonado, simplemente que no será perdonado. La blasfemia contra el Espíritu Santo debe ser entonces entendida como un repudio deliberado y persistente a la obra salvífica de Jesús. Ocurre cuando un individuo voluntariamente y obstinadamente se resiste al testimonio del Espíritu sobre Cristo y su salvación gratis. Concluyo diciendo, la comprensión correcta del ministerio del Espíritu Santo nos lleva a ser receptivos a sus impulsos, sensibles a sus invitaciones y sumisos a su voluntad. Al entender que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad y el don personal de Cristo para cada cristiano, llegaremos a amar tanto a Jesús que no desearemos hacer nada que pueda contristar, resistir o apagar la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Que el Señor te bendiga. Adelante. Muchas gracias, Pastor Alomía, por ese marco temático que nos ha presentado también esta semana. Bueno, estamos en la lección número 11, la penúltima, ¿no? Estamos hablando durante todo el trimestre acerca del Espíritu Santo y la espiritualidad, ¿no? Esta ha sido la guía que nos ha acompañado durante todo este trimestre. Pero el tema de hoy es entristecer y resistir al Espíritu Santo. Pero para romper un poquito el hielo y ustedes se puedan soltar, aunque ya están capos en este asunto, ¿no?, les hago una pregunta. ¿Alguna vez les invitaron a una boda, ¿no?, de un familiar, amigo, cercano, qué sé yo, que pasaron mucho tiempo preparando aquella boda y ustedes no pudieron asistir? ¿Les pasó eso? ¿Cómo creen que se sintieron aquellos que les invitaron, obviamente, ¿no? A ver, Pablo. Sí, justamente he tenido esa experiencia, esa amarga experiencia de un amigo que se casaba justamente en Tarija y yo estaba en función de trabajo y es un amigo que yo lo he estimado mucho, lo estimo todavía mucho, hemos crecido juntos, él hizo este preparativo de boda mucho tiempo, hemos estado involucrados en el preparativo, pero lastimosamente por cuestiones de trabajo es que no he podido viajar para allá, para Tarija. Y no he estado en esa boda, que he sido parte de la organización, en muchas formas, le he mandado cosas, yo vivía en La Paz, Le mandaba cosas de La Paz para ayudar a su boda y no pude estar. Triste. Complicado, ¿no? ¿Y en tu caso, Noemí, alguna vez? Bueno, en el aspecto familiar, por el momento no, pero sí en los amigos. Recuerdo que una amiga que no está aquí en Bolivia, pero sí que está muy lejos, justamente en Argentina. Ella se estuvo casando, pero por el asunto del tiempo, la distancia, no ha sido posible que yo pueda estar con ella. Entonces, por una parte sí triste, pero al menos ya las fotos, ver los recuerdos hacen que yo hubiese estado ahí presente. Entonces sí, fue la verdad un poco triste. Interesante, ¿no? ¿Y en tu caso, Álvaro, alguna vez? Bueno, la verdad es que yo he faltado muchas veces a las bodas de mis familiares, de mis primos en especial. Ya. Por el simple motivo de que, bueno, casi todas las bodas son a fin de año, ¿no? Y casi, bueno, no, casi todos los fines de año yo estoy colportando. Y la mayoría de las veces me envían a lugares lejos. Así que no me da para venir a la boda 3 días y volver al lugar. Y he faltado muchas, pero como dice Noemí, es muy buena la cuestión de las fotos, ¿no? Porque uno puede ver y se siente parte del evento. Muy bien. Ahora imagínense ustedes, ¿no? Tal vez te ha ocurrido, ¿no? Ahora yo soy el que me voy a casar, ¿no? Y preparo todo. No me ha ocurrido a mí, de manera personal. Y uno hace la lista de los invitados, ¿no? Con mucho detalle. Y cuando termina la lista son 500. Uy, ¿ahora qué hago? ¿A quién eliminas? El presupuesto, claro. Y uno comienza a eliminar, eliminar, eliminar. Bueno, finalmente está dentro del presupuesto 200, vamos a decir así, ¿no? Y tú haces una invitación especial para una persona, ¿no? Con todo ese proceso. Y le mandas, le entregas. Y de repente esa persona que tú aprecias mucho no viene, ¿no? ¿Cómo te sentirías, Noemí, en el caso de tu boda? Imagínate. Bueno, prácticamente nosotras las mujeres somos más sentimentales, y entonces yo creo que sí, en parte del corazón me sentiría muy triste porque puse ahí su nombre dentro de mi lista después de tantos que yo pueda haber tenido. Entonces, sí, yo creo que ese día aún notaría su ausencia de que esa persona no haya venido. Muy bien, estarías triste. Sí, ¿no? Sí, triste. Muy triste. Porque es un día muy especial, entonces, por más todos me gustaría que estén, pero sí, me sentiría un poco triste. Muy bien, ¿y tú, Álvaro, cómo te sentirías? Bueno, así tu amigo, alguien que está a un contigo, amigo. Claro. Sí, y que no venga a tu boda. Mi amigo más cercano. Bueno, los hombres no somos tan sentimentales, ¿no? De entendemos la situación. Entendemos la situación. Pero cuando lo encuentre, les reclamo. Y se va a ganar un cocacho si lo viene a mi boda. Va a entender también esa situación. Ajá, y él va a entender mi situación. Correcto, ¿no? Hay formas de comunicarnos, pero justamente esta semana vamos a hablar de un tema, ¿no? Que ya el título es bastante sugestivo, ¿no? Resistir y entristecer, dice, al Espíritu Santo, ¿no? ¿Cómo puede ser esto, no? ¿Será que el Espíritu Santo queda triste? O sea, ¿tiene ese tipo de sentimientos? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? ¿Convencer al hombre de qué? Juicio, justicia y pecado. Ese es su trabajo, convencernos a nosotros de que estamos obrando mal, de que estamos poco juiciosos. Yo a esto quiero contar algo. Yo cuando a veces me portaba medio mal, mi mamá me decía, hijo, pórtate juiciosito. Entonces, si podemos pensar que el Espíritu Santo nos convence de juicio, justicia, que no haga cosas malas, y pecado, y no lo hacemos, ¿qué estamos haciendo? Entristeciendo al Espíritu Santo, haciendo que Él, primero, que no pueda cumplir el trabajo con el cual ha sido encomendado, y segundo, que no es un trabajo por obligación, como la mayor parte tenemos, trabajos por obligación, sino que Él lo hace por amor. Entonces, ahí llega la tristeza, que por amor te dice, hijo, no cometas pecado, no hagas lo injusto, no hagas algo malo, y yo lo hago, ¿qué hago con él? No queda como, ah, bueno, ni modo, lo hizo. No, pues, queda triste, queda dolido, queda sentido, ¿no? Entristecemos al Espíritu Santo. Correcto. Vamos a buscar un pasaje bíblico, ¿les parece? Correcto. Hechos, el capítulo 7, verso 51, ¿no? Y probablemente muchos van a decir, wow, qué tremendo este versículo, ¿de qué están hablando? ¿Lo puedes leer, Álvaro? Hechos capítulo 7, verso 51 dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Qué duro, ¿no? Duros ¿A qué se está refiriendo este versículo justamente, ¿no? Porque alguno va a decir, wow, ¿qué quiere decir aquí? Somos duros de cerviz, incircuncisos, dice, ¿no? Que nos resistimos al Espíritu Santo. Vean ustedes qué características. ¿A qué se refiere esto? A mí me llama la atención, Waldy, la parte de cuando habla de incircuncisos, ¿no? Y aquí hay que explicar un poco. Para el pueblo judío, el acto de la circuncisión era un acto de purificación, ¿sí? Era algo que ellos hacían que simbolizaba la purificación para ellos, ¿sí? Ahora, ¿a qué se refiere con incircuncisos de corazón? Se refiere a que nosotros no somos capaces de hacer un acto de purificación en nuestros corazones. Y da la respuesta también. Eso es lo interesante. Cuando tú lees la Biblia, te das cuenta que hay una duda, una incógnita o un problema, y la Biblia automáticamente después te da el problema, perdón, te da la solución y la respuesta. Y la solución a esto, ¿cómo nosotros somos incircuncisos? Es porque no oímos y nos resistimos al Espíritu Santo. Así de simple. Muy bien. Otro asunto interesante que mencionaba Álvaro, era un asunto de purificación. Realmente era eso. Pero también el ser circuncidado era pertenecer. Entonces, imagínate una persona en los tiempos bíblicos y un hebreo que no era circuncidado, no pertenecía. Entonces, al ser circuncidado, era limpio, purificado y tenía un sentido de pertenencia. Ahora, traducimos más con esto, duros de cerviz, que sería bueno después analizar qué es duros de cerviz, porque como que suena extraño. Y dice más, e incircuncisos de corazón. Tú no estás perteneciendo con mi corazón, no estás latiendo a mi ritmo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Te llama a que te arrepientas y tú no estás a su ritmo. Tú estás haciendo lo que te da la gana, estás por tu camino. Y además, y te dice, y además que eres incircunciso de corazón y de oído. No perteneces conmigo, no estás con mi ritmo. O sea, es bien complicado, ¿no? Y este verso es bien rico. Muy bien, yo les quiero hacer una pregunta, ¿no? Para analizar eso de dura cerviz. Uh-huh. ¿Este mensaje es para aquellos que no conocen el Evangelio o este mensaje es para los que conocemos el Evangelio? A ver, buena pregunta. ¿Qué tal? Yo pienso que este mensaje es dado para ambos grupos. Tanto para las personas que conocen como para las personas que no conocen. Pero yo pienso que hace mucho énfasis para las personas que conocen Amén. La palabra. Hace mucho énfasis para las personas que conocen la palabra. Porque, vamos a decirlo así, es un poco redundante, ¿sí? En palabras sencillas te está diciendo, bueno, ya me entregaste tu corazón. Pero tu corazón no es circunciso. No es puro. No es entregado el 100% Totalmente. A mí. Correcto. Amigos, estamos hablando del tema, cómo entristecer, contristar al Espíritu Santo. En el siguiente bloque seguiremos hablando de este tema y veremos temas aún más profundos. Aguárdanos, retornamos enseguida. Estamos de retorno, amigos, estamos en Código Abierto y estamos en la lección número 11, un tema increíble, ¿no? Es un tema que tienes que participar, sí o sí, ¿no? Y sacar grandes lecciones para tu vida. Yo quiero hacerles una pregunta ahora, ¿no? En todo lo que estábamos hablando en el anterior segmento, ¿no? ¿Qué tiene que ver el libre albedrío, ¿no? Justamente con esto, la libre decisión que tenemos los seres humanos de elegir, pues, o no, aceptar o no aceptar. Y a mí me gusta mucho una declaración que hace aquí nuestra guía de estudio. Dice, por más poderoso que sea Dios, Él no fuerza nuestra libre elección, ¿no? Él respeta nuestras decisiones. Imagínate, ¿no? Dios puede hacer todo. El Espíritu Santo puede estar a tu lado, llamando cada día a tu corazón, queriendo estar contigo, entrar ahí. Pero depende de vos, ¿no? Ahora, yo les hago otra pregunta. Finalmente yo puedo decir, bueno, pues, aquí yo me quiero morir, ya, ¿no? Pero es mi decisión. No afecto, o no, esa decisión no va a afectar a mi entorno, a mi alrededor. ¿Será realmente esto así? ¿O qué responsabilidad nosotros tenemos con respecto a este tipo de decisiones, Álvaro? Yo pienso, Waldy, que es absurdo pensar de que nuestra muerte no afectaría a nadie. Porque ni por más que tú no tengas a nadie, no tengas a tu padre, no tengas a tu madre, no tengas hermanos ni familiares, siempre está Dios y el Espíritu Santo ahí. Ya lo hemos llevado durante todo este trimestre, ¿no? El Espíritu Santo mora en nosotros, está con nosotros. Así que eso de que, bueno, si yo hago con mi vida lo que quiero, al final no le va a afectar a nadie, te estás olvidando del ser que anda contigo y que está contigo todo el tiempo tratando de que tú hagas las cosas buenas. Y esa es una de las formas en las que Satanás, hoy por hoy, utiliza para que el ser humano entristezca al Espíritu Santo, ¿no? Haciéndole decir, haciéndole pensar, ¿no? Bueno, mis decisiones son mías y no, mis decisiones no van a afectar a nadie. Pero nos olvidamos del hecho de que por detrás de nosotros está el Espíritu Santo, está Jesús. La muerte de Jesús en la cruz, estamos negándonos a eso. Estamos negando a un Dios de amor que nos creó y que a pesar de que tuvimos la desgracia de caer en el pecado, Él tuvo un plan de salvación para nosotros. Muy bien. Vamos a buscar un texto bíblico, ¿no? Hebreos 10, 24 y 25. El que lo tenga, por favor, ahí lo puede leer. Y justamente, vamos a ver, ¿no? Hebreos 10, 24 y 25. Dice así: y consideremos unos a otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Qué interesante, ¿no? O sea, primero tenemos que ver la realidad en el tiempo en el cual estamos viviendo, ¿no? Y tomar conciencia de aquello, ¿no? Porque hay un día muy pronto que Cristo volverá. Así, estés preparado o no, quieras o no, aceptes o no aceptes esta verdad, Cristo vendrá, ¿no? Has dicho una cosa interesante, conciencia. Estábamos lanzando una pregunta a nuestros amigos panelistas en sentido de que el pecado, ¿será atractivo, será bonito o es feo? Noemí. Bueno, muchas veces nosotros, bueno, los jóvenes, tienen en mente que el pecado es algo feo, horrible, que no, ¿cómo así? Pero muchas veces nosotros lo vemos al pecado como algo para saborear, algo por probar, algo ver, qué se gana después de esto. Experimentar. Entonces, experimentar, entonces... eso sería la respuesta. No sé qué dices tú. Yo pienso, Pablo, que el pecado, en la habilidad de Satanás, ¿no? Que él, uh-huh, él tiene mucha habilidad. Uh-huh. Y nos mostró el pecado hermoso, muy lindo. Y es por eso que como seres humanos caemos. Ahora, si el pecado fuera feo, no tuviera atractivo, no cayéramos, ¿no? Nunca hubiéramos pecado. Nos lo mostró tan hermoso que como seres humanos pensamos que por ser hermoso es bueno. No estamos haciendo una publicidad al pecado, ¿no? Ah, sí, no estamos claro diciendo, sí, oigan, el, ajá, pecado es hermoso, vamos para allá. No, no. Estamos diciendo, y hay que ponerlo bien claro, que el pecado es atractivo, pero su fin es muerte. Porque Satanás, como decías, es tan astuto que él... ¿Qué pasa? Que la tradición ha querido mostrar a Satanás como... con pijama rojo, pata de cabra, con cuernos, horrible. Ese es el diablo. Pero si aparece bonito, dice, no, ese no es el diablo. Sin embargo, jóvenes, el diablo es bonito, porque si fuera feo, nadie peca. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque con el discernimiento del Espíritu Santo, vamos a poder reconocer qué cosa viene del bien y qué cosa viene del mal. Y cuando viene del mal y hacemos caso a eso, ¿qué estamos logrando? Entristecer al Espíritu Santo. Hay que tener cuidado. Muy bien, y justamente aquí, como jóvenes, yo quiero que ahora den un consejo, ¿no? A los chicos que están ahí y a las señoritas también, ¿no? Y dicen, ¿cómo puedo yo discernir si lo que estoy haciendo, mi vida, qué sé yo, es realmente agradable a Dios o no? Puede ser que a mí me gusta, es más, mi entorno, mis amigos, todos lo practican, ¿no? Y todos espectacular, ¿no? Entonces, que yo diga, no, esta cosa no está correcta, me pueden decir, no, no, aquí el que no está correcto eres tú, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos decirle ello a esas personas? A ver, ¿quién de los tres quiere comenzar? Yo pienso, Waldy, que hay formas de uno darse cuenta si lo que está haciendo está bien o está mal. Y la primera, como jóvenes cristianos, es siempre la palabra de Dios. Estar en el estudio de la palabra de Dios y en la comunión con Dios, porque la Biblia dice que mientras más estudiamos la palabra de Dios, estamos más cerca y próximos a Él. Y así nos damos cuenta qué está bien y qué está mal. Ahora, puede ser que en algún momento en tu vida llegues a un punto en el que digas, bueno, yo no leí nada sobre esto en la Biblia. Porque la Biblia es un libro que fue escrito mucho tiempo atrás. Así que nosotros tenemos que traerlo y contextualizarlo a nosotros. Ahora, si tú buscas en la Biblia no se habla de temas, no sé, como los que se viven hoy, por ejemplo, como la pornografía en Internet. No vas a encontrar ni la palabra Internet ni la palabra pornografía en la Biblia. Y ahora, ¿cómo yo sé que eso está bien y está mal? A través del estudio de la palabra de Dios. Y hay algo y un punto que hemos estudiado durante todo este trimestre. Y el nombre es Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí para guiarnos y dirigirnos. Recordemos la escritura de la Biblia. ¿Quién estuvo siempre al lado del escritor bíblico? El Espíritu Santo. ¿Quién fue el que lo guió para que todo lo que él redacte esté conforme a la voluntad de Dios? El Espíritu Santo. ¿Dónde mora el Espíritu Santo? Somos en nosotros. Templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en nosotros. Así que yo creo que esa es la respuesta, Waldy. Además, hay un texto poderoso para esto. Está en Mateo 7, capítulo 7, verso 20. Así que por sus frutos los conoceréis. Todo el mundo te puede decir que tú estás mal, que estás fuera de contexto, que no estás contextualizado a la nueva onda, pero por sus frutos los conoceréis. Entonces, los frutos, hemos analizado los frutos del Espíritu. Queridos, la cosa es clara, no hay por dónde perderse. Tienes mucha razón cuando nos cuenta sobre que muchas cosas no están tipificadas en la Biblia, porque no existía en ese tiempo en Internet, por ejemplo. Pero sin embargo, ¿cuáles son los frutos de toda una persona que lleva una vida disensiosa, una vida vaga, banal? Va a ser la muerte. Lejos de Dios, nada podemos hacer. Y aquí está claro, por sus frutos los conoceréis. Ese tiene que ser nuestro espejo que nos refleje qué estamos haciendo. Tal vez algo para acotar. Sabemos que el pecado no tiene tamaño. No. Sea pequeño o sea grande, pecado es pecado. Sí. Entonces es muy interesante el comentario, Pablo. Sí, sí. Correcto. Ahora, amigos, ¿qué les diríamos? Tal vez alguna palabra de aliento, ¿no? Porque ser cristiano es ser valiente. No, sí. ¿Eh? No es para cobardes. No es para cobardes. Correcto, ¿no? Porque cuando tú eres diferente del resto, muchas veces eres aislado, visto diferente, y ahí vienen palabras que están de moda ahora, ¿no? Bullying. El bullying, ciberbullying, el mobbing en el área laboral, ¿no? Y muchas otras cosas. La misma Biblia nos advierte esto, ¿no? Puedes perder tu familia, trabajo, oportunidades, qué sé yo. Y al final uno puede decir, ¿realmente todo lo que estoy haciendo valdrá la pena? ¿No? ¿Será realmente esto felicidad? ¿O cómo podríamos entender llegar a este punto, Álvaro? Es como tú dijiste, Waldy, el ser cristiano es para valientes, porque el mundo es dominado por Satanás. Y entonces, ¿cuál es la tendencia del mundo para nosotros como cristianos? Es hacernos a un lado, sacarnos, dejarnos solos. Y como seres humanos, tenemos la tendencia, y bueno, muchos expertos nos dicen, de que somos seres que nos gusta estar en relación, tener relaciones, estar relacionados con otras personas. No podemos ser seres que estamos sentados en nuestra casa mirando a la pared y quedarnos así. Y de eso se aprovecha Satanás. Y el mundo, eso es lo que nos hace a un lado. Por eso el ser cristiano es para valientes. Porque solamente alguien valiente se puede enfrentar a todo lo que el mundo nos da. Solamente alguien valiente puede decir, bueno, yo no voy a formar parte de esto. Y a pesar de que me hagan a un lado, yo sé que el Espíritu Santo vive en mí y que el Señor está donde quiera que yo voy. Amén. Muy bien, entonces así como podemos entristecer, contristar al Espíritu Santo con una actitud positiva como esta, también le podemos dibujar una sonrisa, ¿no? ¿No? Me imagino, ¿no? Y en algún momento en la Biblia, por ejemplo, en el anterior trimestre, cuando estudiábamos a Job, ¿no? ¿Recuerda? Ahí como decía Dios, ¿no viste a mi hijo? Ahí, ¿no? Sacando pecho. Correcto. Sacando pecho. Es algo interesante, ¿no? Pero hablemos ahora de otro tema, ¿no? Aquí que dice apagar el Espíritu Santo. Es como una llama, algo que se puede apagar. ¿Qué opinan? Ahí está la referencia bíblica, primera de Tesalonicenses 5, 19 al 21, ¿no? Yo lo puedo leer. ¿Lo tienes, por favor? Claro, dice en primera de Tesalonicenses 5, 19 y 20, no apaguéis el Espíritu Santo, tampoco menosprecéis las profecías. A veces muchos de nosotros dudamos. Al momento de leer, no podemos a veces poder comprender bien la Biblia. Pero aquí la Biblia es clara, que dice no debemos menospreciar las profecías. Si vemos en la historia, Dios se manifiesta a través de los profetas para que sea una guía para que nosotros podamos estudiar la Biblia. Entonces, entristecer el Espíritu también es no poder menospreciar las profecías y también quisiera complementar un poquito más con lo que dice Noemí leyendo un poco más abajo. Es claro, no apaguéis el Espíritu, aún seguimos en la nebulosa, no menospreciéis las profecías, pero miren qué interesante, ¿cómo podemos apagar el Espíritu Santo? Ahí está la respuesta: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda apariencia de maldad. Y el mismo Dios de paz, hemos aclarado que Dios es igual que Espíritu Santo igual que Dios, os santifique enteramente y ruego a Dios que todo vuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados. ¿Cómo podemos apagar al Espíritu Santo? Si nosotros ponemos este texto en contexto y dice, absteneos de toda apariencia de maldad. Yo me acuerdo, tenía un profesor que yo estimo mucho, Pastor Peña, que nos decía, chicos, ustedes tienen que tener apariencia de bondad y ser buenos. ¿De qué sirve tener apariencia de bondad y estar podridos por dentro? ¿Y qué sirve tener una apariencia de maldad, pero estar buenos por dentro? O sea, tenemos que lastimosamente para este mundo tener apariencia de bondad y además ser buenos. ¿Y cómo apagamos al Espíritu Santo? Yo creo con el testimonio. Nosotros somos templo del Espíritu Santo y tenemos que testificar, hijos de quiénes somos, hijos de la luz, hijos de Dios. Y si nosotros decimos ser cristianos, decimos tener un Espíritu Santo que está a nuestro lado y nos da fuerza y nos ayuda, y de pronto hacemos cosas contrarias a eso, ¿qué estamos haciendo? Apagando al Espíritu Santo. Miren qué interesante. Absteneos de toda apariencia de maldad. Examinadlo todo, retened lo bueno. Porque esa es la idea. Bien decía Álvaro interesantemente, no podemos quedarnos en una habitación mirando la pared para no contaminarnos. Tenemos que vivir en este mundo. Tenemos que pedir la ayuda del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo apagamos? Vamos a hablar en términos nuestros, haciendo quedar mal al Espíritu Santo. Ahí lo apagamos. Ahí decimos, tenemos un Cristo Redentor. Tenemos un Espíritu Santo. Y nuestro comportamiento no condice con eso. ¿Qué estamos haciendo? Apagando al Espíritu Santo. Correcto, y justamente ahí hay un conflicto, ¿no? Es una gran controversia, podríamos decirlo así, ¿no? ¿Se imaginan ustedes caminar a alguien en la calle con la Biblia debajo del brazo, ¿no? Y de repente se acerca a alguien a pedirle una limosna, ¿no? Y el otro, en vez de darle algo, le da un golpe, ¿no? Le dice, anda a trabajar, flojo. Claro. Tiene otra reacción, digamos. Sí. ¿Qué mensaje, no? Realmente él es pura apariencia, no vive lo que predica, en otras palabras, ¿no? Apagas el Espíritu. Exactamente, ¿no? ¿Qué opinas, Álvaro? Yo pienso que lo que dijo Pablo es muy cierto. Y hay que hacer énfasis en algo aquí también. No solamente estás apagando al Espíritu Santo en ti con esa actitud de no vivir lo que tú sabes, de no testimoniar a tu prójimo sobre el amor de Cristo, sino que inevitablemente tú también apagas al Espíritu Santo en aquella persona que se da cuenta que tú no vives lo que tú sabes. Así que, en palabras sencillas, tú estás apagando al Espíritu Santo en ti y en aquella persona que, a la cual tú le estás dando la espalda. Mal testimonio. Muy bien. Correcto, y justamente habíamos visto un pasaje en Hebreos, ¿no? Dice, tenemos que congregarnos, amonestarnos, apoyarnos, ¿no? Fortalecernos, animarnos, cosas así, porque la vida del cristiano no es nada fácil. Amigos, en el próximo bloque veremos un tema que tal vez estás esperando. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Regresamos enseguida. Mis amigos de Código Abierto, nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Muchos de nosotros hemos escuchado las palabras: te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si somos bautizados, las hemos escuchado justo antes de que el ministro nos sumergiera en el agua. El Espíritu Santo tiene un papel crucial en la vida de los creyentes. En el estudio de este trimestre podremos profundizar más el inmenso don que tenemos en él. Al estudiar la obra del Espíritu Santo, veremos. El Espíritu Santo y la Palabra. La divinidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la Iglesia. La obra del Espíritu Santo, entre otros. Además, profundice el estudio de la Biblia con el curso La Biblia Habla. Solicítalo de manera gratuita en la Iglesia Adventista más cercana a tu casa. O ingresa a encuentroeniglesia.org. O entre en contacto con nosotros en www.nuevotiempo.org. Ahora sigue en compañía de Waldy y Código Abierto. Estamos de retorno en Código Abierto, amigos. Estamos en nuestro último bloque del programa del día de hoy. Y estamos hablando acerca de cómo entristecer al Espíritu Santo. Y nos íbamos a la pausa con una pregunta, una cuestionante. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo, no? Muchos están esperando probablemente de qué vamos a hablar ahora, ¿no? Así que, por favor, el tiempo es de ustedes. ¿Quién quiere comenzar? Álvaro. Bueno, yo quisiera ir al pasaje bíblico de Marcos capítulo 3, versículo 28 y 29, y dice: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sea. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo del juicio eterno. Muy bien. ¿Y tienes algún pasaje más, Noemí? Claro. En Mateo 12, 31 y 32 dice la palabra de Dios: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no lo será perdonada. A cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que diga contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en esta época ni en la venidera. Qué terrible, ¿no? Realmente, sí. Como ustedes decían, de esto podemos hablar mucho, ¿no? Muchísimo, pero yo necesito que me expliquen más. A ver, empecemos por Pablo. ¿Qué dicen estos versículos que hemos leído? Hay que hacer referencia a otro texto, ¿no? Donde lo que habíamos hecho en un principio, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? Convencer de juicio, justicia y pecado. Correcto. Eso lo tenemos bien claro. Uh-huh. Si hablamos del pecado imperdonable, de la blasfemia contra el Espíritu Santo, y se nos dice que el Espíritu Santo está en la tierra para convencerte de juicio, justicia y pecado, ¿qué significaría entonces que tú blasfemes contra el Espíritu Santo? ¿Que digas porquerías contra él? ¿Será eso? ¿Que tú echas por tierra quién es el Espíritu Santo? ¿Puede ser eso? ¿O será tal vez la blasfemia contra el Espíritu Santo cometer un pecado y no arrepentirte? ¿Podrá ser eso? ¿Qué creen ustedes? Bueno, yo creo que la blasfemia es un obstáculo un obstáculo para cualquier persona. Si blasfeman contra ti, es un obstáculo que te están poniendo. Ahora, la blasfemia contra el Espíritu Santo es un obstáculo que nosotros le ponemos al Espíritu Santo para que él no logre hacer su misión, que es la que dijo Pablo. ¿Y cuál es el obstáculo que uno le puede poner al Espíritu Santo? Yo pienso, mi comprensión es el hecho de no pedir perdón por un pecado que nosotros cometemos. Leemos en toda la Biblia de que el Señor perdona nuestros pecados, no importa cuál sea el pecado. El Señor perdona nuestras blasfemias, no importa cuál sea nuestra blasfemia, pero se hace un énfasis a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Correcto. Y yo pienso que esa blasfemia es el hecho de cometer un pecado y no pedirse perdón, porque nosotros tenemos el libre albedrío. ¿El Señor quisiera perdonar todos nuestros pecados sin necesidad de que pidiéramos perdón? De antemano. Claro que sí, Él lo quisiera perdonar, pero si tú no te arrepientes, y al decir arrepentimiento, Waldy, nos referimos no a perdón, Señor, y sales de ahí, otra vez lo mismo. Perdón, Señor, sales lo mismo. Un remordimiento. Exactamente, no es remordimiento. Pedir perdón y el arrepentimiento nos hace referencia a dejar, a apartarnos de eso, a hacer a un lado eso de ese pecado que está en nuestras vidas. Pero si tú no lo haces, tú blasfemas contra el Espíritu Santo. Tú no pides perdón, un perdón completo a Dios por ese pecado. Y todo esto se remite a algo tan sencillo. Dios no te puede perdonar por algo que tú no has pedido perdón. Interesante. A ver, Noemí, bien interesante la pregunta que te hago. ¿Cuál es la diferencia entre Judas Iscariote y Pedro? Bueno, en la historia de los dos hombres vemos que ambas personas pecaron. Correcto. Pero hay una diferencia en Pedro. Pedro sí pidió perdón, pero Judas llevó el remordimiento de su pecado. Correcto. Es muy interesante esas dos historias porque vemos algo que caracteriza ambas cosas, ¿no? Primero que nada, hay dos cosas, ¿no? Que estamos hablando es el arrepentimiento y el remordimiento. Ahora, el arrepentimiento condujo a Pedro a pedir perdón por sus pecados y a ser salvo, al perdón y a la salvación. Correcto. Pero el remordimiento de Judas no lo condujo al perdón. Más bien, por el contrario, lo condujo a martirizarse él mismo. Y lo leemos en la Biblia. Correcto. Hasta el mismo punto de que él se suicidó. Exactamente. Se mató por remordimiento. A pesar de que devolvió el dinero que le habían dado y todo lo demás, aquella culpa seguía en su corazón. No fue suficiente su remordimiento. Ahora, ahí vamos al punto de justamente lo que estamos en el pecado imperdonable. Bien claro, Pedro, al pedir perdón, consiguió no entristecer al Espíritu Santo, no contristarlo, y no cometer un pecado imperdonable. Judas, al tener un remordimiento y no llegar al perdón, ¿qué hizo? Se suicidó. Ahora, al estarse matando, quitándose la vida, ¿tiene opción a pedir perdón? Yo creo que no. Ya, pecado imperdonable, porque no puede conseguir perdón. Así de sencillo es. Y entendamos bien el asunto. Un pecado imperdonable es el pecado que uno no confiesa. Ahora, cuando no confiesas un pecado, no vamos a hablar de ser tan drásticos que llevamos a la muerte, al suicidio, pero un pecado que uno va acariciando. Correcto. Acariciando. Y la voz del Espíritu Santo, oye, cambia, ¿ves? No, no hagas eso. Y tú no escuchas y lo sigues acariciando y lo haces parte de tu vida, se convertirá en un pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque no consigues que el Espíritu Santo te consiga cambiar tu forma de actitud. Entonces es imperdonable. Correcto. A mí me gusta mucho lo que dice aquí nuestra guía de estudio como definición de lo que estamos hablando, ¿no? Y dice así bien claro, ¿no? Lo que tú decías, la obra del Espíritu Santo es llevar a los pecadores a una conciencia de su pecado, ¿no? Y despertar en ellos el deseo de aceptar a Jesús, quien es el único que puede perdonar los pecados, ¿ya? Jesús es el único que puede perdonar. La blasfemia contra el Espíritu Santo, por lo tanto, debe ser entendida como un repudio deliberado, ajá, ¿ya? Y persistente a la obra salvífica de Jesús. Amén. Es lo que tú decías, ¿no? Un individuo voluntariamente y obstinadamente resiste el testimonio del Espíritu Santo, entonces también resiste la obra de salvación que quiere hacer el perdón. Jesús. Exactamente. Ese es el pecado imperdonable, ¿no? Exactamente. ¿Qué más? O sea, Dios es tan bondadoso, tan amoroso, que respeta finalmente nuestra decisión, ¿no? Libre. Si nosotros no queremos, ¿no?, separarnos de un pecado, tristemente Dios va a respetar aquello, y nosotros sabemos, ¿no?, que la paga del pecado es muerte. Y así de sencillo, ¿no? O sea, el Espíritu Santo no puede obrar cuando una persona acaricia un pecado de manera deliberada. Deliberada, ¿no? Es la clave. ¿Por qué? Deliberada. Porque el Espíritu Santo también es Dios, y Dios no puede estar con el pecado jugando, ¿no? Entonces, si nosotros vamos abiertamente, como decían ustedes, arrepentidamente, con un corazón contrito, ¿no?, a los pies de Cristo, su Espíritu se derrama en nosotros y de a poco vamos a cambiar cuando nosotros entregamos todo nuestro ser en sus manos para que Él nos transforme. Amén. ¿No? Amigos, estamos llegando ya al final, ¿no?, de nuestro estudio del día de hoy. Noemí, ¿qué es lo que más te ha gustado de esta lección o que te ha llamado la atención? ¿Cómo podemos aplicar y tal vez algún mensaje a los chicos que están escuchándonos? Bueno, toda esta semana hemos estudiado también, y lo que más me interesó es el día viernes, sobre el Espíritu Santo, blasfemiar contra el Espíritu Santo. A veces, muchas veces nosotros oramos y le pedimos a Dios perdón, pero de acá, de la boca para afuera, pero no del corazón, de aquí, de lo más profundo. Entonces nosotros debemos pedir perdón en algunas cosas que a veces cometemos, pequeños errores, de todo corazón. Disculparse con Dios es la mejor manera que podemos hacer. Pero cuando el Espíritu Santo realmente te lleva a esa conciencia, es diferente. No vas a tener un remordimiento, sino una seguridad de que Dios te perdone. Pablo, por favor, necesitamos que en estos 2 minutos que quedan del programa hagas un resumen, ¿no?, de lo que hemos estudiado, este tema tan interesante. Cuando cometemos un pecado, no hagamos una oración vana: Dios, perdona mis pecados. ¿Qué pecados? Sé claro con Dios, porque hay un texto muy hermoso que quiero compartir con ustedes, que se encuentra en Isaías capítulo 1, verso 18, y dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Qué significa estar a cuenta? Significa que vamos a estar en punto cero, donde tú confiesas uno por uno tus pecados y Dios te perdona uno por uno tus pecados. Sigue más: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Sabes? El Espíritu Santo tiene una función y una misión. No apaguemos la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué nos está diciendo: hijo, entrégame tu corazón, confiesa tus pecados? No hay pecado que sea tan grande o tan distante que Él no pueda perdonarte. Solo el pecado que no puede ser perdonado es el pecado que tú no confiesas. Este verso es poderoso porque te lo está repitiendo y te lo dice: si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Que tu vida sea una blanca lana. Solo si tú permites la obra del Espíritu Santo día a día trabajando en tu corazón. No entristezcas al Espíritu Santo, no lo apagues, porque Él tiene mucho trabajo que hacer contigo y conmigo. Que Dios te bendiga. No necesitas un gran coro con voces de ángeles, no necesitas una audiencia para ofrecerme todo tu ser. No necesitas una orquesta para darme tu canción. Ganas toda mi atención cuando me das tu adoración. Una audiencia para ofrecerme todo tu ser. No necesitas de una orquesta para darme tu canción. Ganas toda mi atención cuando me das tu adoración. Oh. adoración. Amigos, hemos estudiado un tema del todo especial. La música también ha sido del todo especial. Y por todo esto tan especial, ¿no? Sobre todo por sentir al Espíritu Santo a nuestro alrededor, vamos a agradecer y vamos a orar. Pablo, por favor. Amado Salvador, estamos tan agradecidos porque tú has providenciado una ayuda especial para nosotros. Porque el Espíritu Santo mora con nosotros. Porque Él comparte cada día nuestro sufrimiento, nuestras angustias, nuestros problemas, y Él quiere que nosotros estemos a cuenta. Por favor, Señor, ayúdanos a poder vivir una vida armoniosa, una vida que no apague al Espíritu Santo, una vida que no entristezca su obra, que podamos estar aceptos y receptivos a la obra del Espíritu Santo de juicio, justicia y pecado. Bendice grandemente a todos los que están escuchando y viendo este programa. Que este programa sea una bendición sine qua non en la vida de cada uno de ellos. Gracias, Señor, porque nos permitiste abrir tu palabra. Y ahora, Señor, dirígenos y condúcenos con bien. En tu nombre, Padre querido. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final de la lección número 11, que llevaba por título Entristecer y resistir al Espíritu. Nuestro próximo estudio, la obra del Espíritu Santo, ¿no? Y eso va a ser una realidad en nuestra vida si nosotros se la permitimos. Álvaro, gracias por ser parte de Código Abierto. Muchas gracias a ti, Wally, y a todo el equipo de La Nuevo Tiempo por la invitación que me dieron de poder venir y tocar este tema tan importante como es resistir al Espíritu Santo. Muy bien, te esperamos pronto en otro estudio también. Bueno, yo también espero esa invitación. Muchas gracias. Muy bien. Noemí, Dios te bendiga mucho. Muchas gracias, agradecida a Dios por debatir este tema tan importante que es sobre el Espíritu Santo y lo que hace en nuestros corazones, en nuestra vida y bueno, para la otra oportunidad también poder estar aquí para apoyar. Muy bien, vamos a tomar en cuenta entonces y te vamos a hacer llegar una invitación. Pablo, gracias, un privilegio haberte tenido acá. Querido Waldi, seguidores acérrimos de este programa maravilloso, que es una bendición para cada uno de ustedes y nosotros. Gracias por la invitación y que Dios los acompañe y sigan produciendo el Código Abierto. Amigos, gracias por ser parte de Código Abierto. Todo esto lo hacemos simplemente con un propósito, que tú tengas la misma esperanza que nosotros acá tenemos en la familia y en la Red Nuevo Tiempo. Dios te bendiga muchísimo. Pronto nos encontraremos en otra edición de Código Abierto. Chao.